Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, y sean todos bienvenidos a esta nueva sesión de La Vieja Guardia. La Vieja Guardia con todo el poder del rock y del punk. Ajá, ¿qué te parece? Bueno, allí arrancamos con la gente de Cadena Perpetua. Y el tema Estás Hablando de Más. Y el segundo tema, Sigo Acá. Nosotros arrancamos así en La Vieja Guardia con este especial de carnaval. Sí, señor, toda la semana vamos a estar acá disfrutando de lo mejor del rock y del punk en esta edición especial de La Vieja Guardia. Bueno, gracias a 7rockradio.com. Todos los lunes estamos allí entre 8 y 10 de la noche. Gracias al señor José Manuel Font, directivo general de la estación, Frank López en la musicalización, Roberto Arteaga Núñez en la coordinación. Los martes estamos en www.666 Record Radio, la cultura underground. Sí, los martes entre 8 y 10 de la noche. Allí agradecemos a Andrés Rosales, director general, y por supuesto también le damos las gracias a este sello extremo, este sello grandioso como lo es Extreme Gore Production, los especialistas en metal extremo. Ajá, bien dicho, así es, Roberto. Lo cierto es que también los miércoles nos consigues en Blue Rock Radio Online. Ahí estamos entre 7 y 9 de la noche. Y en el canal de Telegram de Hendrix Irautskin, los archivos secretos del rock and roll. Los jueves, ajá, si no pudiste escucharnos en alguno de esos días, entonces el jueves usted se va a Metalator TV Radio o se va a canal de Telegram de La Vieja Guardia de Roberto Arteaga o se va a www.cerebrosexprimido.com. cuando quieras, donde quieras, con quien quieras, allí estamos en formato podcast. Nos puedes escuchar sin ningún problema porque cubrimos los cuatro puntos cardinales, los seis continentes, al infinito y más allá. Esto es La Vieja Guardia con todo el poder del rock y del punk. ¿Qué tal? Bueno, vamos a saludar también a Carlitos Ortega, quien está en la coproducción del programa, enviándonos todo este gran material. Y bueno, vamos a estar dando noticias por allí, ¿verdad, Carlitos? Ajá, pendiente, muy activo. Por allí, Elisa Hernández, pues, no da señal de vida, no sabemos qué hacer. Betty Batignola, ya saben que está de permiso. Así que La Vieja Guardia arranca así y vamos con más en este gran especial de carnaval de La Vieja Guardia con todo el poder del rock y del punk. Seja poser. Estás escuchando La Vieja Guardia por Seven Rock Radio. Suca Horda, esto es tu brasero, tu más grande del mundo, en La Vieja Guardia, con todo el poder del punk. Y hoy también tenemos hardcore, así que no se me vayan, que va a estar súper emocionante este especial de carnaval en La Vieja Guardia. ¡Claro que sí! Bueno, por allí hay que darle las gracias entonces a quién, a SevenRockRadio.com, todos los lunes, todos los lunes entre 8 y 10 de la noche. Entonces también estamos en los martes, o sea, estamos todos los martes en 666recordradio.com, la cultura underground, allí entre 8 y 10 de la noche. Ya saben que esta gente está bajo los auspicios de el sello String Guard Production, los especialistas en metal extremo. Ajá, claro que sí. Y los miércoles estamos en Blue Rock Radio Online entre 7 y 9 de la noche, al igual que los archivos secretos de rock and roll en Telegram. O sea, muy bien. Estamos hablando gomoso, chicloso, cifrino, como le dicen por allí. Lo cierto es que nosotros acá en La Vieja Guardia hacemos eso y mucho más. Cubrimos los 4 puntos cardinales, los 6 continentes, al infinito y más allá. La Vieja Guardia es con todo el poder del rock, punk y el hardcore. We'll be right back.

Sí, señor, en el evento Rebelde con Causa. Así que tú eres un rebelde con causa. Yo también soy un rebelde con causa. Andamos en esa. Bueno, Curva Sur, ya lo dijimos. Primer tema que escuchamos, banda venezolana, Enciende la Llama. Y el segundo tema, Falsas Promesas. Así que pilas con lo que prometes, no lo cumplas y entonces resulta que quedas como un falso. Así que Falsas Promesas. La vieja guardia, ya lo sabes, todos los jueves, no mentira, todos los jueves no, desde el jueves puedes escucharlo en los archivos secretos del Rock and Roll Telegram, en el canal de Telegram de la vieja guardia Radio Valencia, señor Roberto Arteaga. También, ¿dónde? En Metalator TV Radio del señor Alberto Ramos. Y por allí, en www.cerebrosexprimido.com, en formato podcast, donde quieras, cuando quieras, con quien quieras, Félix, con quien quieras. ¿Qué te parece? ¿Calidad? Sí, calidad. La gente está cubierta, está rodeada, Félix. Cubrimos los cuatro puntos cardinales. Llegamos a los seis continentes, al infinito y más allá. Esta es la vieja guardia, con todo el poder del rock, del punk, del hardcore y del metal. Y esto no sale con champú. Mantenerse independiente fortaleciendo todo el dominio. El Dial del Metal ofrece garantía de entretenimiento e información del mundo más pesado de las subculturas. Aquí 666 horas de trabajo. Record Radio. es La Vieja Guardia, con todo el poder del rock, del metal, del hardcore y del punk. Vamos con el abuelo, sí señor. Bueno, lo cierto es que por acá estamos escuchando a la gente de El Sagrado, esta banda colombiana que está acá sonando durísimo. A ver, ¿qué tiene que decir Carlitos Ortega? ¿Te acuerdas de Carlitos Ortega, de Carlos Lulú? Carlos Ortega, ¿qué tienes que decir del Sagrado, Carlitos? Bienvenido, Carlos Ortega, en La Vieja Guardia. Y bien, como siempre aquí en La Vieja Guardia, escuchando puras bandas poderosas, escuchamos a El Sagrado. Esta es una banda bogotana de hardcore metal fundada en el año 2002 por John Jairo Velasco. Reconocida por su sonido potente e influenciado por Cro-Max y Merauder, además de sus intensas presentaciones en vivo, Roberto, con trabajos como Divino Dolor, la agrupación es un referente del género en Colombia, incluyendo una participación en el Rock al Parque. Y lo escuchamos aquí, en La Vieja Guardia. Yeah. High Standard, sonando en la vieja guardia con todo el poder del rock. Esta banda japonesa, Don Félix. Esta banda japonesa, sí señor, así mismo. Si te tiras hacia los lados, ya sabes que es así. High Standard, pues este tema que acaba de finalizar, Our Song, nuestra canción, ¿qué te parece? Our Song. Y recuerden que aquí tenemos la visita del señor Félix Río, gran amigo de la casa, fundador de Incendiario, de la Legend Band, y el novio de la madrina. Me escucha Coral y bueno, lo va a asesinar. Lo cierto es que el tema anterior de High Standard, State Goal, ¿qué te parece? Un estacionamiento dorado, algo así como esté allí doradamente, ¿eh? ¿Qué tal? Bonito, ¿no? Todo esto que estamos escuchando en esta semana de carnaval. ¿Cómo está tu carnaval de Brasil? Está mojado. Está mojado, bueno, que así es, así es. Bueno, la vieja guardia avanzando con más y escuchamos más bandas dentro del programa para todos ustedes en este carnaval bonito, carnaval hermoso en Venezuela, la vieja guardia. Por los cuatro puntos cardinales, los seis continentes, al infinito. Y más allá. Más allá, por todas nuestras plataformas digitales. Llegamos a todos ustedes con todo el poder del rock. Cerebros exprimidos, encontrarás lo mejor del rock venezolano. Noticias, reseñas, circuito radial, entrevistas, críticas de discos, notas de prensa y la cartelera de conciertos más variada del país. Entérate de toda la actualidad del rock a través de nuestro portal web www.cerebrosexprimidos.com.be o también por nuestras redes sociales en Twitter, Instagram y Facebook. Y es que en Cerebros Exprimidos, nuestro idioma es el rap. Esto es La Vieja Guardia con todo el poder del rock desde Valencia, Venezuela, para todo el mundo a través de la señal de www.7rockradio.com. Los días lunes entre 8 y 10 de la noche. Los días martes estamos en www.666 Record Radio, la cultura underground. Y esta gente está bajo el auspicio de Extreme Gore Production, los especialistas en metal extremo. Los días miércoles nos consigues en Blue Rock Radio Online y en los archivos secretos del rock and roll del señor Hendrix Irauskin. Los días jueves, desde el día jueves en adelante nos puedes buscar entonces en el canal de Telegram de La Vieja Guardia del señor Roberto Arteaga Núñez. Os puedes conseguir en www.metalator.tv radio, bien en www.cerebrosexprimido.com. ¿Qué tal, Félix? ¿Qué te pareció? Cubrimos los cuatro puntos cardinales, los seis continentes y llegamos al infinito y más allá. Sí, señor, La Vieja Guardia. Bueno, Carlito Ortega, ¿qué tienes que decir de esta banda venezolana? Cuéntame, Carlos. Y bien, Roberto, de esta manera escuchábamos a La Mosca Punk, banda pionera del punk rock hardcore en el estado Falcón, exactamente en la ciudad de Coro, Venezuela. Ellos se formaron a finales del año 96 por Will en la guitarra y voz, Juan en el bajo, Dagnel en la guitarra y Samuel en la batería. Una banda bastante enérgica, ellos tienen producciones como Latinoamérica Punk Hardcore. Y el año pasado nos sorprendieron con una presentación en vivo en la ciudad de Coro. Tenían bastante tiempo inactivo, pero volvieron por allí. Entonces esperamos verlos en vivo próximamente acá en Valencia. Entonces, bueno, así escuchamos a La Mosca Punk aquí en La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Escuchas La Vieja Guardia con todo el poder del rock. We'll be right back. Nada sonando en la vieja guardia con todo el poder del rock. Esta banda hardcore, sí señor, hardcore hoy. Nada se llama nada, así como bueno, así como el cuento que estamos acá comentando, no, mi estimado Félix. Nada, así mismo es la cosa. Lo cierto es que nada comparte temas, ya lo dijimos. Este último que sonó, hardcore hoy, y anterior a esto, en mi idioma, así que en tu idioma y en el mío también, la gente de Nada, esta banda venezolana, sonó durísimo acá en la vieja guardia con todo el poder del rock. ¿Qué más tengo que decir? Bueno, la cartelera del mes, de la semana, Carlitos Ortega con la cartelera y todos esos eventos que se nos vienen por allí. Vente, Carlitos, cuéntanos. Bien, vamos a hablar un poco de lo que es la movida de eventos en la región de Venezuela, pero también tenemos que hablar de un evento que no es precisamente aquí en Venezuela, pero es un evento muy importante, como es la final de las batallas de la región norte en Perú. Ahí se estarán presentando 12 bandas, excelentes bandas, y nuestros representantes de Venezuela, como lo son Ceres y Visión Real. Ya saben, esto es el próximo 21 de febrero en el Teatro Cántaro de Lima, en Perú, ¿ok? También la Fuerza Metalera Amazonas nos presenta el Festival Unidos por la Paz. Es Unidas por la Paz, donde se estarán presentando las bandas Uname, The Wilted, Abismal, Acureguateri, entre otras bandas, ¿ok? Esto será en el Centro Cultural Amazonas el 21 de febrero a partir de las 6 de la tarde. Habrá promociones, regalos, entonces ya saben, los que estén por Amazonas se pueden llegar un poco por allí. Y en Rock and Rip, el próximo sábado 21 de febrero, se estarán presentando las bandas War y Lucrecia. Lucrecia con un tributo a Megadeth, ¿ok? Esto va a ser a partir de las 8 de la noche en Rock and Riff en Valencia, con una entrada de $5 por persona. Y el próximo sábado 28 de febrero en San Felipe estará el aniversario de Personal Jesus, que es su 15 aniversario, y junto a ellos estarán las bandas Jubilados de Caracas y Carajitos Grandes de acá de Valencia. Habrán exhibiciones de BMX, exhibiciones de skate, muchas sorpresas en este brutal aniversario de Personal Jesus, ¿ok? Ya saben, los que estén por San Felipe se pueden llegar un rato por allí. Y también tenemos que el próximo 28 de febrero en Maracaibo, en el local Cantis Bar, se estarán presentando las bandas Katsoukous y Dunamis. Esto va a ser en Maracaibo con una entrada de $5, entonces ya saben, hay buena movida a nivel nacional y regional, y por supuesto nuestros representantes en la final de las batallas del Wacken en Perú, número son Ceres y Visión Real. Cuando el espíritu es lo único que nos hace fuerte.

la vida normal te queda lejos. Y el amante de la oscuridad, de la oscuridad. Española Non Servium, sonando acá en la vieja guardia con todo el poder del rock, del hardcore y del punk. Non Servium, sí señor, esta banda la consiguió el señor Carlitos Ortega. Allí estuvimos escuchando en primer lugar tema El Espíritu del Oil, y luego escuchamos Torpedo, par de temas, ya lo saben, Non Servium, esta banda española sonando durísimo acá en la vieja guardia con todo el poder del rock. Bueno, ¿qué más tenemos que decir? No te olvides de ubicarnos en nuestras redes sociales. Si estás por allí, eres banda, envía tus temas en formato MP3 al correo La Vieja Guardia Radio Valencia, laviejaguardiaradiovalencia@gmail.com. Nos puedes contactar también en todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook como @laviejaguardia. También nos puedes ubicar como @robertoarteaganúñez. Por allí también está Carlos Ortega, que lo puedes contactar para todo esto y mucho más en La Vieja Guardia. Y pues aquí estamos, dispuestos a todo, a cumplir con el mandato de colocar las bandas venezolanas, bandas latinoamericanas, bandas del mundo en La Vieja Guardia, porque llegamos al infinito y más allá a través de todas nuestras plataformas digitales. La Vieja Guardia, ya lo sabes, sí señores, con todo el poder del rock, del hardcore y del punk. De calle, ruido de mi. Escuchas La Vieja Guardia con todo el poder del rock. We'll be right back. sonando la banda Omerta en la vieja guardia con todo el poder del punk. Ya lo dije, ¿qué te parece? ¿Qué tal? ¿Te gustó? Bueno, esta banda venezolana por acá nos deja par de temas, música de calle y nuestra guerra, en este gran especial de carnaval, punk y hardcore, sonando durísimo en la vieja guardia. Y pues, como siempre, le vamos a dar las gracias a nuestras plataformas digitales, como es www.7rockradio los lunes entre 8 y 10 de la noche, 666 Record Radio los martes entre 8 y 10 de la noche, los miércoles estamos en Radio Online entre 7 y 9 y en los archivos secretos del rock and roll. Y después desde allí nos consigues en Metalator TV y radio. Nos consigues en www.cerebrosexprimido.com, el podcast cuando quieras, donde quieras, con quien quieras. Nos consigues en el canal de Telegram de la vieja guardia del señor Roberto Arteaga Núñez. Así que pues, ya lo sabes, estás cubierto, estás rodeado, los cuatro puntos cardinales, los seis continentes, al infinito y más allá. La vieja guardia llega a ti con todo el poder del rock. Mantenerse independiente fortaleciendo todo el dominio. El Dial del Metal ofrece garantía de entretenimiento e información del mundo más pesado de las subculturas. Aquí 666 horas de trabajo. Record Radio. Venimos a tocar en tu maldito local. Quiero ver que mis amigos pasen. No quiero que tu seguridad convierta el toque en un combate. Eres dueño del bar, manejas el alcohol. Ganas mucho a costillas de mí. Hasta dormido haces dinero. Por mí te puedes morir. A tomar el control. Contra todos esta noche es nuestra. Con fuerza y mucho unión. ¡Tomemos el control! ¿Qué así que empiezo a pensar. Si lo entiendes por las buenas, te vamos a enseñar por las malas. A tomar el control, contra todos esta noche es nuestra. Con fuerza y mucho unión, tomemos el control. La banda venezolana Reciclaje sonando en La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Y pues allí estuvimos escuchando Excomulgado, el primer tema, y Tomemos el Control. Bueno, Carlito, ¿qué decir de esta banda venezolana Reciclaje? Cuéntame. Bien, de esta manera escuchábamos a la banda Reciclaje. Esta es una banda pionera del punk y rock venezolano que se forman a mediados de los años 90 en Santa Teresa del Tuy, Estado Miranda. Ellos están caracterizados por sus letras crudas y enérgicas, ¿ok? Entonces, bueno, así escuchamos a Reciclaje aquí, en La Vieja Guardia. Y gracias, Carlitos Ortega, por todas estas bandas. Y nosotros ya estamos llegando a casi al final. Bueno, nos falta un poquitico, pero sabemos que ya estamos llegando. Y pues, por allí lo vamos a dejar con otras bandas escuchando para que disfrutes de lo mejor de este especial de Carnaval de La Vieja Guardia, Punk Hardcore, con todo el poder del rock. ¡Sí, señor! ¡Vamos! No me quieren menos, me vas a querer vos. Si mi vieja no me llama menos, me vas a llamar vos. Ya no creo en tus palabras, amor, esto no tiene solución. Fui capricho en tu vida, realicé mis palabras de hoy. Yo no entiendo lo que siento. Solo busco lo que quiero. Lo que quiero es estar comandando mi vida hacia donde sople el viento. Me quieren menos, me vas a querer vos. Si mi vieja no me llama menos, me vas a llamar vos. Ya no creo en tus palabras, amor, esto no tiene solución. Fui capricho en tu vida, realicé mis palabras de hoy. Yo no entiendo lo que siento. Go! www.7rockradio.com. Hola gente linda de Venezuela, mi nombre es Cristian, cantante de Reventados, una banda de acá de Córdoba, Argentina, donde tenemos el placer y el orgullo de poder comunicarles a ustedes pasando algunos temas con Roberto, el gran Roberto, en la radio La Vieja Guardia, la mejor radio rock de Venezuela, donde van a poder escuchar algunos de nuestros temas de nuestra última discografía, donde también nos pueden encontrar como Reventados en YouTube, van a poder escuchar algunos de nuestros temas, ver algunos de nuestros videos. Y bueno, mandarles un fuerte abrazo a todos ustedes y que Dios me lo bendiga. Percibo, no soy el desde Córdoba, Argentina, los muchachos de Reventados sonando acá en La Vieja Guardia. Y ese tema poco distraído, y anterior a esto estuvimos escuchando Comandando, así que pues Comandando estamos acá nosotros en La Vieja Guardia. ¿Por qué? Porque somos el programa que te llega a ti toda la semana por 6 plataformas digitales diferentes. Cubrimos los 4 puntos cardinales, llegamos al infinito y más allá, así que comandamos todo esto. ¿Ah? ¿Qué te parece? Ya te lo dije. Y pues, poco distraído, pendiente, que no te suceda. Esto es Reventados desde Argentina, sonando en La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Sí, señor. Qué programa tan chévere estamos llevando en este carnaval. Y espero que todos ustedes también lo disfruten acá. Sí, señor. Vamos con más de La Vieja Guardia. Y allí se nos viene esta banda venezolana, Sistema 10. Par de temas. Y más en La Vieja Guardia. Cerebros exprimidos, encontrarás lo mejor del rock venezolano. Noticias, reseñas, circuito radial, entrevistas, críticas de discos, notas de prensa y la cartelera de conciertos más variada del país. Entérate de toda la actualidad del rock a través de nuestro portal web www.cerebrosexprimidos.com.be o también por nuestras redes sociales en Twitter, Instagram y Facebook. Y es que Cerebros Exprimidos, nuestro idioma es el rap. Material entre que necesita. Para el marihuano es cosa buena. Dale a tu cuerpo lo que necesita. La vieja guardia, ay. Dale a tu cuerpo lo que necesita. Para el marihuano es cosa buena. Dale a tu cuerpo lo que necesita. La vieja guardia, ay. Mantenerse independiente fortaleciendo todo el dominio. El Dial del Metal ofrece garantía de entretenimiento e información del mundo más pesado de las subculturas. Aquí 666 horas de trabajo. Record Radio. En nuestras mentes, en nuestros corazones, sentimos que la música hardcore debe quedarse en la calle, donde pertenece, y no en los grandes negocios. ¡Vamos todos! ¡Mantengamos la fe! Estamos tan fuertes, lo hemos pasado, muy buenas y malas. El mundo te rinde, no tienes salida. Hemos dado del mundo, no te parará. Adelante, cierro en ti, de norte a sur, de calle a calle. De escuchar nuestro grito, río de calle, nuestra propia verdad. ¡Suscríbete al canal! ¡Qué barbaridad! ¡Sí, señor! ¡Qué barbaridad! ¿Qué te parece de principio a fin el programa La Vieja Guardia hoy en este especial de carnaval? Este es excelente, de verdad. ¿Qué te puedo decir? No tengo palabras para indicarles a ustedes lo feliz que estoy de este programa especial que estamos haciendo en este carnaval 2026. Psicóticos armados con ese par de temas. No olvides la calle, no olvides la lucha. Y anterior a esto, Caracas Hardcore. Y pues el Sistema 10 Nunca Te Perteneció y Cómplices del Cinismo. Así es el programa La Vieja Guardia. Y pues gracias a Carlos Ortega por todas estas bandas que nos pudo lograr conseguir para la edición de esta semana en este gran especial. Súper contento con todos ustedes y toca despedir recordándole a todos ustedes que le damos las gracias a www.7rockradio.com. Todos los lunes estamos allí entre 8 y 10 de la noche. Todos los martes entre 8 y 10 de la noche también estamos en 666recordradio.com, la cultura underground. Allí el señor sale, ya lo sabes, bajo el auspicio del sello String Rock Production. Ellos son los especialistas en metal extremo. Gracias, Andrés, por esta oportunidad. Bueno, y por allí no le dimos las gracias al señor José Manuel Fong, directivo de Seven Rock Radio. También está Frank López y Roberto Arteaga allí. Así que Seven Rock Radio los lunes, 666 Record Radio los martes, los miércoles estamos en Blue Rock Radio Online y en los archivos secretos de Rock and Rock, este par de plataformas digitales de la mano del señor Hendrix Irauskin. Le damos las gracias a él también por permitir que La Vieja Guardia esté por allí. Nos vamos también a darle las gracias a la gente de www.cerebrosexprimido.com en formato podcast, cuando quieras, donde quieras, con quien quieras. Allí estamos, gracias a Osman Ruiz y a Luis Orozco. También nos consigues en el canal de Telegram del señor Roberto Arteaga Núñez, llamado La Vieja Guardia Radio Valencia. Y por allí, www.metalator TV y Radio, el señor Alberto Ramos. Y sí, señor, gran portal web. Allí estamos, ¿eh? Te lo dije, viste que está rodeado. ¿Te das cuenta que llegamos a ti, al infinito y más allá? Sí, señor, La Vieja Guardia. Y pues dándole las gracias nuevamente a Carlos Ortega en la coproducción, Betty Martinolas de vacaciones con permiso otorgado, Elisa Fernández está amonestada porque no aparece, y por acá quien mezcla, monta, edita, conduce y produce La Vieja Guardia, Roberto Arteaga Núñez. Ya saben, a cuidarse en este carnaval. Sí, señor, a cuidarse. Y este consejo te doy porque Pompey el marino soy, un tipo muy singular, y vivo viajando por los siete mares. Pompey el marino soy. Y no lo olvides, no lo olvides. Ajá, ¿qué? ¿Qué? La naturaleza puede vivir sin el hombre, nosotros no podemos vivir sin ella. Hay que cuidarla. ¡Chau! ¡Hasta la próxima! Solución, tengo un lindo vida, a vida no da atención. Nosotros podemos, vos en un www.7rockradio.com. We'll be right back.